Auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Moedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox. Los argentinos, ese gran problema. ¿Cuál es el problema de la Argentina? Le preguntaron a un político uruguayo por estos días. El problema de la Argentina son los argentinos, demasiados argentinos. Respondió con ese humor seco y ácido, casi británico, el entrevistado, al tiempo que largaba la risa junto a su entrevistador. Ya otros políticos uruguayos en el pasado reciente se han referido a nosotros sin filtro. Son todos ladrones, afirmó un expresidente. Extrañamente, el hombre tuvo una típica actitud argentina. Luego de las risas, quizá en un intento por remediar su afirmación, afirmó algo así como: la Argentina tiene una clase política compleja. ¿Qué hizo? Le echó la culpa a los políticos. ¿Y no son los políticos los responsables de todos nuestros males? Solemos atribuir las desgracias de nuestro país, su atraso, su pobreza increíble e injusticias casi perpetuas, a la corrupción e incapacidad de este sector de la clase dirigente local. Sin darse cuenta, contagiado por la cercanía, seguramente, el político uruguayo imitó un gran tic argentino: echarle la culpa al otro, a los demás. Igual que cuando Dios le preguntó a Adán por qué había comido el fruto prohibido y respondió: la mujer que tú me diste. Al responsabilizar a los hombres y mujeres de la política, olvidamos dos cosas. La primera es que quienes mandan, al menos temporariamente, salen de nuestro medio. No son marcianos. Sus debilidades y fracasos no hacen más que evidenciar su lugar de origen: el pueblo argentino. Y segundo, los elegimos nosotros. Desde 1983, cada 4 años elegimos un nuevo presidente, y cada 2 renovamos parcialmente nuestros sistemas legislativos en provincias, municipios y la nación. Aunque resulte doloroso, quizá nuestro vecino al otro lado del Río de la Plata tenga razón. Somos nosotros el problema, como nación. Hace tiempo hemos olvidado los valores que nos hicieron un país en crecimiento por décadas. Hemos dejado a Dios como prioridad de nuestra vida. Nos hemos burlado de la vida espiritual y con cierta vanidad hemos olvidado el principio mismo de la Constitución Nacional: buscar a Dios como fuente de toda razón y justicia. No se trata de una religión, ni siquiera de una iglesia, sino de algo más profundo, que tiene que ver con admitir que muchas de nuestras experiencias trágicas de despotismo y del naufragio de toda razón y justicia tienen que ver con haber dado la espalda al orden de valores establecido por la ley de Dios: la verdad, la honradez, la solidaridad, el amor. Obviamente que existen niveles de responsabilidad diferentes en la gran tragedia argentina. No todos deben lo mismo. Pero en este gran naufragio colectivo, el error ha sido sentarse a buscar la paja en el ojo ajeno sin advertir la viga en el ojo propio. sun. Here comes the sun. I say it's all right. Por la 102.9. Sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Muy buenos días y con Here Comes the Sun, un clásico de los Beatles, iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados por la FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma también, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y dispuestos a tomar un café, un matecito en esta mañana fría, con un caminante invitado. Hoy va a estar con nosotros Ennio Schiaparin. Es un cordobés viajero que ha estado en algunos lugares interesantes del mundo para contarnos y también ha vivido en el extranjero, varios años en Italia trabajando, así que vamos a charlar con este argentino, este amigo desde Villa María en Córdoba. Esta es la caminata radial número 133. Y como siempre está con nosotros el profe Julio Lloret y sus caminos famosos. Muy buenos días, Julio, ¿cómo estás? Buen día, David, buen día, audiencia. Muy bien, disfrutando de esta hermosa mañana de sol, que tenemos 8 grados de temperatura. Sí, pero es una temperatura para este momento del día que es muy agradable. Sí, estamos en invierno. Los días ya están, de a poquito se van haciendo más largos. Tiene un poquito más de luz, así que... uno empieza a disfrutar ese pequeño cambio que se nota al atardecer, ¿no? Exactamente. ¿Cuál es la historia para hoy, Julio? La historia tiene que ver con el edificio del Jockey Club, que estuvo en las noticias las últimas semanas, porque tiene una tradición de no dejar asociar mujeres, pero es un edificio histórico, emblemático de, de la ciudad de Buenos Aires, de la cultura de nuestro país, y también de que nació en una época donde en nuestra sociedad había todo lo contrario, de acuerdo al ánimo, ¿no?, de lo que vivimos hoy. Había optimismo por el futuro. siempre hubo, digamos, no toda la gente estaba bien, pero venían al país millones de inmigrantes porque eran optimistas, ¿sí? Y parte de esta cultura de finales del siglo XIX, principios del XX, se expresaba en la arquitectura, ¿sí? ¿Un edificio puede expresar optimismo? Sí, puede expresar optimismo. Mirá, porque se lo puede hacer un edificio para albergar las cosas básicas, ¿sí? Sí. Como que cumple la función, es funcional. Pero cuando se quiere expresar un legado de o un pronóstico de grandeza, se hace grandioso, los edificios se hacen, claro, bonitos, se hacen grandes. No solo de Jockey Club, las escuelas, ¿sí? Las escuelas, sí, sí, escuelas y hospitales también, ¿no? Y hospitales, como diciendo, vamos a hacer un gran país. Claro. ¿Entiendes? Y esto va para largo. Esto va para largo y le estamos prometiendo a la gente un futuro muy bueno. Y bueno, ahora no está, digamos, por las ciencias sociales está demonizado el siglo XIX, el siglo XX. Hemos criticado tanto esto que paso a paso lo hemos logrado destruir, pero era una época optimista. Bien, va a estar como siempre también nuestro amigo Tony López desde Mar del Plata con su palabra sabia y también optimista y sus historias inspiradoras. Hoy, el laberinto donde perdemos la paz. Laura Espiñeira también va a estar en Caminos del Alma y aporta lo suyo con La Más Poderosa Medicina, un poema de Ada de Luz Márquez. Y como siempre, Damián Espadea en la operación técnica, dándole fluidez al caminante. Julio, ¿cómo te trató la semana? Muy bien, me trató la semana. Hemos vuelto a las escuelas, a los que sí, nos gusta estar con chicos, con sus ocurrencias, con sus maneras de pensar, nos hacen también cuestionar muchas cosas que nosotros tenemos arraigados después de muchos años, y es charla en los encuentros de pasillo con profesores, ¿sí? La verdad que es una experiencia muy linda, el intercambio generacional, ¿no? El otro día estaba hablando con unos chicos y les hablaba del atentado a las Torres Gemelas. Entonces les pregunto, chicos de 15 años, 16 años, les digo, ¿en qué año nacieron? ¿Eh? Nacieron después, claro, nacieron, sí, después. Sí. Para ellos es algo que sí, para sí, uno sí, viene a la memoria, y para ellos es algo que no tiene que ver con su vida, con su periodo vital. Entonces hay que explicarle mucho para que ellos lo internalicen. Y estábamos hablando de que compartamos sucesos que nos habían impactado, en el sentido de que sabemos exactamente qué estábamos haciendo cuando pasó. Y bueno, y compartimos, y ellos le pasaron cosas, obviamente, pero son todos muchos más recientes. Y yo les decía cosas de 1978, de 1982, y claro, era un viejo contando cosas que están en los libros. Vos sabés que sí, ese fenómeno, uh-huh, yo lo empecé a entender ahora con respecto a mi mamá, que mi, uh-huh, mamá me contaba cosas de su infancia, sí, y a mí me parecían lejanas, ¿viste? ¿Qué sí, es eso? Uh-huh. Y ahora me doy cuenta lo que sienten los chicos también, cuando, sí, uno le habla de cosas que para uno son o de la, uh-huh, juventud o de la niñez, y que fueron muy, uh-huh, impactantes, uh-huh, y que para ellos son historia, ¿viste? Claro. Están en otro registro, ¿no? Bueno, y hay que buscar cosas en común, y lo que encontramos en común, que a ellos los impactó y saben exactamente qué estaban haciendo, es cuando murió Maradona. Ah, claro. Entonces, para ellos fue impactante, a pesar que no lo vieron jugar, y ahí nace la curiosidad. ¿Cómo jugaba Maradona, profe, usted que lo vio? Claro, entonces, bueno, de todas maneras, la tecnología nos da la opción, pero no es lo mismo, no es lo mismo para los chicos encontrar a alguien que lo vivió contemporáneamente, que el acceso a todos los videos, que son fantásticos, es una herramienta muy útil, pero explicarle con una anécdota, con un detalle, con decirle, las calles quedaban desiertas cuando jugaba Maradona. ¿Cómo que quedan desiertas? No, está todo el mundo viendo la tele. Con Maradona es muy particular, pero también con ídolos deportivos, que son cosas que en este nuevo siglo no ocurre tanto. La gente está más dispersa. Bueno, pasaba mucho, por ejemplo, con Guillermo Vilas también. Claro. Los años gloriosos de Guillermo Vilas, que, sí, bueno, fue un ícono que un poco se olvida ahora, ¿no? Sí. Pero lo de Guillermo Vila fue impresionante. También, impresionante. ¿No? Y yo me acuerdo también un sábado muy triste cuando Reutemann corrió la carrera en Las Vegas. Y me acuerdo porque había venido el verdulero a mi casa a verlo, porque no se iba a la casa, cerraba al mediodía. No, sé, no le daba el tiempo. Tenía un horario raro la carrera de Las Vegas, no eran horarios matutinos, era un horario vespertino. Y claro, me parecía raro ver el verdulero en el living de mi casa viendo la tele. Y yo en un momento me asomo y veo las calles desiertas, no pasaba un auto, no se movía nada. Estaba todo el mundo viendo la carrera. Sí, sí, impresionante. Reutemann también, sí. Hubo dos o tres íconos deportivos muy, muy fuertes que marcaban la vida en las calles, ¿no? Es cierto eso. Bueno, te cuento una experiencia que tuve yo en la calle justamente y que me dejó pensando, ¿no? Y pasó a muy pocas cuadras de la radio cuando viajaba por la avenida Mosconi, que es una avenida, digamos, de segunda importancia, pero que vincula gran parte del sur, sureste del Gran Buenos Aires, ¿no es cierto? Empezando por Varela, Quilmes y llega hasta Wilde, Avellaneda, con distintos nombres y con vericuetos, pero termina siendo una vía de comunicación importante. Yo estaba andando con mi coche y de repente veo delante de mí otro automovilista que cambia de carril bruscamente, ¿no? Una maniobra fea, ¿viste? Porque es la que lleva muchas veces a los accidentes, sin poner la luz de giro. Y me fijo y muy cerquita, cuando me fui acercando, en el baúl, en la parte de atrás, tenía un cartelito, una chapita bien puesta, ¿no? Nuestra Señora de Luján decía, protege mi auto, ¿no? Entonces yo decía, bueno, dale una manito a Nuestra Señora, digo, maneja bien. Todos hacemos, a veces cometemos errores, ¿no es cierto? Maniobras que son incorrectas, sí. No nos vamos a poner en puristas porque estamos en la calle, es Argentina, y bueno, a veces metemos la pata. Hay que pedir disculpas. Sí. Y me acordé de otra cosa así, ya más risueña, como una calcomanía que dice, Jesús se baja a los 60 kilómetros por hora, ¿no? Entonces digo, a veces como que tenemos un pensamiento mágico, ¿no? Que creemos que el ser trascendente nos va a cuidar, que Dios nos va a dar una mano. Pero bueno, es importante que respetemos las leyes de tránsito, ¿no? Sí. Y que salgamos con una mentalidad de paciencia y salgamos con tiempo, ¿no? Eso, porque el tráfico es complicado, siempre pasa algo, sí. ¿No es cierto? Entonces, si uno sale con el minuto justo, iba a tener problemas y va a estar impaciente, ¿no? Y este hombre me hizo acordar de esta situación. Vos sabés que me acordé, hablando de deportistas, te voy a tirar una para vos que sos de Independiente, de Javier Milei, que es el político libertario, que dijo, la oposición es como los hinchas de Independiente. Ah, es genial, dijo. ¿No quiso decir eso? Dijo, no quiso decir eso. Son amargados y pecho frío. Bueno, ganando amigos se llama. Claro, ¿viste? Un político que es totalmente lo contrario del político tradicional, ¿no? Ganarse el odio en una hinchada es complicado. Claro, porque vos decís, bueno, lo puede decir como hincha, ¿no es cierto? Sí. Pero si el tipo es político, como que se echó en contra una parcialidad importante, ¿no? Pero bueno, son. Sí. No tiene filtro. Sí. Bueno, claro, para los en el ambiente futbolero es el chiste fácil de que la hinchada Independiente es amarga. Y bueno, él como manejará esos códigos lo habrá dicho, pero bueno, sin pensar, no sé. Bueno. O la recíproca, ¿no? Cuando pierden el campeonato, tenía uno que venía y decía, no, son campeonatos de cabotaje, esto, ¿viste? Le resta importancia. Sí. Bueno, y otra cosa que me parece importante comentar, si bien no es algo de nuestra propia experiencia, sino que ya más colectiva, o sea, que ha salido en los medios nacionales, es el accidente que hubo por estos días en el río Luján, en el Tigre, ¿no? Ah, sí. Una embarcación que se llevó puesto una canoa, un barquito muy terrible, pequeño, y los tipos, los conductores o el conductor alcoholizado, ¿no? Yo digo, ya está sin razón. Este descontrol abarca todos los niveles, ¿no? Porque bueno, uno siempre está pensando en el tema del tránsito de las calles, pero los ríos, y según los testimonios de los familiares de las víctimas, porque hubo dos muertos lamentablemente, esto es muy común, ¿no? De manejar en el río, de pilotear una embarcación alcoholizado, borracho, ¿no? Digamos, la falta de empatía, de responsabilidad es muy grave y llega a ese nivel también, ¿no es cierto? De manejar un pilotear un barco es un tema muy delicado, ¿viste? Porque no es un auto, no tiene esa maniobrabilidad y necesita de tener todos los sentidos muy muy alerta, ¿no? Pero marca un poco el estado en que estamos, ¿no? Lo delicado de nuestra situación como sociedad, como comunidad, ¿no? De subirse y pensar que bueno, no pasa nada, es un barco, ¿no? Y no, es mucho más delicado, ¿no? O tan delicado como manejar un vehículo. Bueno, vamos a la consigna, Julio. Sí, la consigna. Dice, ¿te cuesta mucho dormirte? ¿Tomas algunas precauciones en las horas previas al sueño nocturno o directamente te acostás y dormís? ¿Cómo haces para conciliar el sueño? Contanos. Bueno, ¿querés que te cuente o querés contar vos? Te cuento. No, la verdad que no me cuesta nada dormirme porque uno termina el día tan cansado yendo de una escuela a otro, del trabajo. Que llegan las 10 de la noche, que es mi horario, cuando ya está todo tranquilo, y me duermo rápidamente. Siempre me llevo un libro para leer, pero la mayoría de las veces leo una carilla y ya está. Y ya está, no, ya estoy demasiado, no estoy concentrado, ya viene el sueño, ¿no? Entonces, es como una costumbre de agarrar el libro y leer, pero sabiendo que no voy a leer mucho. Pero a veces que tengo tiempos a la tarde y tomo una pequeña siesta de media hora, de 40 minutos. Pero cuando tengo más tiempo y la siesta se extiende, ahí se me complica dormirme. Sí. Tiene bueno, ese es un problema típico que yo tenía, que suele pasar con la adolescencia. No es una siestita, es un siestón que duermes a la tarde y después a la noche se complica. Hay que evitar eso. Son muy muy metódico, pero ya uno ya, que por lo menos a mí me pasa, tengo un reloj biológico. Sí. Entonces me duermo una hora y me despierto a la hora que me tengo que despertar sin despertador, así que es importante para mí el descanso. Cuando salgo de ese ritmo, no, ya no tengo el mismo bienestar al otro día. Claro. Bueno, yo en mi caso soy bastante noctámbulo, me gusta hacer las cosas de noche, muchas cosas, ¿no es cierto? Así que me acuesto tarde, me duermo enseguida, pero tiene que ver también con el nivel de actividad durante el día, ¿no es cierto? El hecho de hacer cosas y de moverse me afecta en el sueño. Si yo estoy muy quieto durante el día, no duermo enseguida, no concilio el sueño. Me llevo alguna lectura con el celular, o leo el diario, alguna cosa así, también quedo muy poco. Hago una oración también, también muy breve, y ya generalmente me duermo y tengo un sueño derecho viejo hasta la otra mañana, salvo que tenga que ir al baño, que eso ocurre, pero bueno, concilio el sueño rápidamente y tomo mate, tomo café y no tengo problemas por ahora, por lo menos, porque bueno, aconsejan no tomar bebidas de ese café, mate antes de irse a dormir, pero por ahora no tengo problemas. Entonces, repetimos la consigna: ¿te cuesta mucho dormirte? ¿Tomás algunas precauciones en las horas previas al sueño nocturno o directamente te acostás y dormís? ¿A qué número nos tienen que llamar, Julio? Al 116-400-7047. Y vamos a escuchar Burbujas de Amor por Juan Luis Guerra. Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas y amor por donde quiera. Oh, oh, oh, pasar la noche en una. Oh, oh, oh, saciar esta locura mojado en ti. Canta corazón con un ancla imprescindible de ilusión. Sueña corazón, no te nubles de amargura. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, oh, oh, pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, oh, oh, saciar esta locura. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Hijo, una anciana, curandera del alma. No duele la espalda, duelen las cargas. No duelen los ojos, duelen las injusticias que vemos. No duele la cabeza, duelen los pensamientos. No duele la garganta, duele lo que no se expresa o lo que se expresa con furia. No duele el estómago, duele lo que el alma digiere. No duele el hígado, duele la ira contenida. No duele el corazón, lo que duele es el desamor. Y es precisamente eso, el amor mismo, quien contiene la más poderosa medicina. Ada Luz Márquez. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Y tenemos mensaje, Julio. Sí, nos manda un mensaje a Rosana, dice: hola, caminante. Sinceramente, por la tarde-noche me siento más activa. Por lo tanto, me cuesta conciliar el sueño y tomo algunas precauciones. tomar un tecito de tilo y manzanilla y poner un programa serie que sea repetido. Ah, eso lo conozco. Pasa en mi casa, eso pasa en mi casa. Para que capte mi atención, así logre... para que no capte mi atención, así logre aburrirme y por consecuencia dormirme. Excelente fin de para todos. Bueno. Rosana nos mandó el mensaje. Y Carmen nos dice, buenos días, caminante. No tengo problemas con el sueño, gracias a Dios. Medito con música suave hasta que me duermo. Pero si algún día fue complicado, agrego antes de meditar un buen masaje en los pies. Tampoco me acuesto con el estómago lleno. Ah, eso es verdad también. Sería que como livianito. Ceno liviano mucho antes. Buen fin de semana. Gracias, Carmen, por el mensaje. Y también nos mandaron al teléfono, al 1164007047, otro mensajito. Tony nos dice, toda la vida he tenido problemas con el sueño. Hace algunos años, después de haber probado muchas cosas, el médico me recetó un remedio casero, unas gotas de valeriana, tilo, mira, se repite el tilo, y pasionaria. Estas gotas han hecho que duerma muy bien. Ah, mirá vos. A ver, ¿qué es lo que propone entonces? ¿Qué es lo que hace Tony? Bueno, se lo recomendó un médico para empezar, ¿no? Porque debe, bien, sí, el tema de la dosificación, ¿no? Unas gotas de valeriana, tilo y pasionaria. Unas gotas que le han hecho bien. Bueno, habrá que ver la proporción, ¿no? Que nos diga Tony este remedio casero de qué se trata. Escuchamos Sultanas de Ritmo por Dire Straits. Caminante por la 102.9. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you're stopping your whole everything. A band is blowing Dixie, double fall time. Alright, when you hear the music ring, well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. Sultans that play Creole. the Sultans. We are the Sultans of Swing. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia. En la voz de Julio Lloret. La noche del 30 de septiembre de 1897, faltaban 3 años para el cambio de siglo, tiraron la casa, o mejor dicho, el club, por la ventana. Fue una fiesta que todo porteño portador de doble apellido o de origen patricio no se quiso perder. Quedaba inaugurada la sede del Jockey Club, en la calle Florida, entre Lavalle y Tucumán, una institución que había nacido en una inspiración de Carlos Pellegrini. Hijo de un profesional francés contratado por Bernardino Rivadavia para el desarrollo de un plan de obras públicas, Pellegrini, nacido en 1846, peleó en la Guerra del Paraguay y luego se recibió de abogado. ¿Era hijo de franceses Pellegrini? Claro, ah, sí. Mira. Con su esposa Carolina Lagos Mármol viajaban juntos al exterior. Como él le decía en El Gringo, a ella le quedó la gringa. Él siempre aclaraba que si bien su apellido era italiano, su padre era francés y su madre llevaba sangre inglesa. Participó en el Partido Autonomista con Adolfo Alsina y soñaba con modernizar la ciudad de Buenos Aires, o sea que Buenos Aires tenga la impronta europea. Y claro, en sus viajes una vez asistió a un derbi de Chantilly, una zona histórica por la cría de caballos en Francia, y se le cruzó la idea juntar a toda la aristocracia porteña que se dedicaba a la cría de caballos de carrera en un club, ¿sí? Y bueno, así nació la idea de juntar a la gente de la élite porteña, pero que tenían que tener una característica: tendrían que criar caballos de raza. Bueno, eso es muy interesante, porque cuando uno habla del Jockey Club ahora, que no es un tema cotidiano, sí, ¿no? Pero cuando sale el tema, uno no piensa en la cría de caballos, ¿no es cierto? Piensa en la gente de una posición económica muy alta y de cierta tradición, ¿no? Dentro del patriciado, ¿no? Claro. Pero no lo asocia con los caballos de carrera. No sé si eso será todavía un requisito para ingresar. Sí, bueno, el jockey es el, claro, sí, la persona que corre, que, ¿no?, monta el caballo. Bueno, entonces se inauguró el club, ¿no? Pero no tenía sede. A medida que el número de socios creció, surgió la necesidad de tener una sede propia. Se compró un terreno sobre Florida 559 y la construcción del imponente edificio ideado por el arquitecto austríaco Manuel Turner, aunque luego totalmente modificado por el ingeniero Emilio Agrelo. Duró 9 años, tardó la construcción del club y costó 3 millones de pesos de la época, ¿sí? Se transformó en el faro, el Jockey Club, que aspiraban los estancieros que se volvían ricos para integrar la élite de la sociedad porteña. O sea, pasar de ser un estanciero, una persona, un capichuco que trabaja en el campo, a ser un verdadero aristócrata. Claro, ¿sí? Claro, claro. Y bueno, ¿cuál era la actividad? Organizar carreras a la inglesa, como veían en sus viajes a Europa, a donde se miraba entonces, ¿sí? Bueno, y de a poco, porque poca gente, ¿no?, que podía aspirar a integrar este selecto club, se fue llenando de socios, ¿sí? Y bueno, había tareas que hacer que tienen que ver con la cría de caballos, como el cruce de razas, mejorar la calidad genética de los animales, y un registro genealógico de los pura sangre introducidos o nacidos en el país. O sea, la actividad era registrar y para saber los que realmente tenían el pedigrí, ¿sí?, que era necesario para ser un caballo de carrera. Claro. Pero acá se cruza el tema de esta, que es una actividad totalmente de gente aristocrática, con las clases populares. ¿Por qué? Por las carreras. Claro. Por las carreras. Se por transformó las carreras en el hipódromo. Sí, sí, sí. Las apuestas. Ah, iba gente de todos los. Claro, las apuestas era no sé si has visto cuántas canciones Gardel le dedicó, sí, sí, a la actividad hípica. Bueno, entonces, hay uno muy famoso, ¿no? Por una cabeza. Por una cabeza, bueno, Leguizamón solo. Entonces, claro, ahí en las gradas del hipódromo se cruzaban las clases aristocráticas, las clases populares que iban a apostar. Bueno, sí, también los cuidadores y los jockeys, yo supongo, claro, el jockey tiene que ser una persona menuda, ¿no es cierto? Claro. De poco peso, sí, y ahí también es probable que se juntaran, ¿no? Claro, porque los que cuidan los caballos, los peticeros, son gente que son empleados de las estancias, gente, claro, que conoce mucho el cuidado y la crianza de los caballos, gente humilde. Pero bueno, ¿cuáles eran las características de la exhibición y las carreras en los hipódromos? Que había que ir elegante. O sea, había que ir elegante, seas rico, bueno, rico no tiene ninguna dificultad en elegante, pero si sos humilde también tienes que ir elegante. Elegante horse. Sí, para ir a disfrutar una jornada en el hipódromo y hacer tus apuestas. Y era muy popular. En 1912 el hipódromo llegó a vender 1 millón de entradas durante el año, ¿sí? Ahí vienen un montón de dichos populares. Estoy en Pampa, le había. Claro, sí, sí, era gente que, claro, el juego. En Belgrano. Sí. Te voy a contar una experiencia, perdón la interrupción. Sí, no, está bien. Yo fui una vez al hipódromo. Sí. Ah, no me digas. Sí, yo no fui nunca. Quería ver de qué se trataba. Sí. Fui con el auto, lo estacioné y bueno, vimos la carrera, qué sé yo. Muy interesante, ¿no? Sí. Ver eso de primera mano, que uno a veces lo ve en las películas, películas inglesas o francesas, aparece mucho el tema de las carreras, ¿no? Y cuando volvimos nos habían robado. sí. Se habían llevado la radio, ¿no? En aquel tiempo era el pasacassette, y se lo habían llevado, lo habían abierto. Sí. Lo tenía debajo del asiento y se lo llevaron. Así que fue. No hay que jugar. no quede en Pampa y la Vía, pero sí, más o menos. Más o menos. Claro, porque también se estableció, cuando se abrió el hipódromo de La Plata, una línea de colectivo, que es un recorrido rarísimo que todavía existe, que iba del hipódromo de San Isidro al hipódromo de La Plata, para que el jugador pudiera apostar en una misma jornada en dos hipódromos, que es el que conocemos como Talp o 338. Ah, mirá vos, ahí claro, origen, que va por Camino de Cintura, que al día de hoy es una línea que yo lo he tomado muy pocas veces porque tiene un recorrido medio muy largo y extraño. Y atraviesa. Bueno, ahí estaría la explicación, entonces. Claro, ¿no? Sí. ¿No es cierto? ¿Por qué es tan largo, no? Claro, yo creo. Salía de una carrera y se iba a la otra. Y se iban a la otra. ¿Y por qué estuvo en las noticias el Jockey Club en las últimas semanas? Porque una norma no escrita, o sea, parte de la tradición, establece que no haya mujeres socias. Una cuestión que la justicia en los últimos días intentó que no continuara, ¿no? Claro. Dice, la costumbre llega desde los tiempos de su fundación, donde la mujer estaba relegada a tareas de la organización del hogar. Históricamente, los socios, cuyas solicitudes deben ser presentadas por pares, o sea, por hombres, deben tener un comportamiento honorable. ¿Qué es un comportamiento honorable? Ser educados. No deben protagonizar escándalos y asistir al club de traje y corbata. Son las indicaciones para los socios. Y claro, nació como un reducto donde se hablaba de caballos, de deportes y de cultura, pero no de política. Y se diferenciaba de otros clubes también aristocráticos, como el Club de Armas o el Club de Esgrima, donde la razón era practicar con estas habilidades, con armas, y donde eran miembros ya de la élite aristocrática de las Fuerzas Armadas. Claro, sí, claro, sí, el ejército tuvo una gran participación en la vida de nuestro país a partir de los golpes de Estado, ¿no? Sí, hay edificios del ejército muy muy trabajados, muy elegantes todavía cerca de Florida, de frente de la Plaza San Martín, sí. ¿No? No sé si no son clubes, pero sí. Bueno, muy muy distinguidos, ¿no? Bueno, y este tema de ser un club aristocrático en la historia también le provocó muchos problemas con el, sobre todo con el primer gobierno de Perón, porque el club se transformó en un reducto de la oposición. Claro, sí. De la oposición, sí, centro político, al gobierno peronistas. Y bueno, peronista también lo etiquetó para toda su militancia como un club de oligarcas. Y hubo un discurso muy famoso y ahora olvidado por el peronismo, donde en el discurso en la Plaza de Mayo, Perón les decía que salgan a dar leña a los oligarcas. Y bueno, fue incendiado el Jockey Club en esa, es una noche, una jornada donde el presidente le pidió a los militantes peronistas que fueran a incendiar. Se incendiaron el club, se incendiaron iglesias, en una jornada muy muy triste para nuestro país. Pero bueno, esta es la historia del Jockey Club, un club que sigue siendo selecto, que ahora se le pide que se le abra las puertas a las mujeres y que formó y forma parte, atraviesa toda la historia de nuestro país. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado, caminante, ¿cómo están? Les propongo compartir una serie de temas, como siempre, y en este primer corte que vamos a escuchar, les propongo hacer una escucha distinta, porque vamos a compartir uno de los temas clásicos del grupo Los VGs, que se llama More Than a Woman. Pero les propongo que presten atención al papel que juegan las cuerdas, ¿sí? A cómo soportan al resto de las voces, obviamente, de los instrumentos, al papel que tienen en los momentos instrumentales nada más. Así que escuchamos este clásico tan disfrutable, pero prestando atención en especial a los instrumentos de cuerda, los violines, las violas, los violonchelos y los contrabajos. Escuchemos. Yeah. Estamos escuchando More Than a Woman, Más que una mujer, de los Bee Gees, del año 1978. Y al armar esta columna, pensaba dedicarme a justamente escuchar cuerdas, pero fueron apareciendo perlitas de este grupo de hermanos, que son los hermanos Gibbs, y terminé armando una columna sobre los Bee Gees. Y les propongo escuchar una grabación de ellos de 1963. Tienen todos mucho menos que 20 años, pero presten atención a cómo armonizan chicos tan chicos haciendo tres voces, yo diría sin ningún tipo de error, y aparte pareciera que son narradores, son muy histriónicos cuando van contando. Esto se ve en un programa de televisión. Escuchemos entonces a los Bee Gees, pero en 1963, cuando todavía no eran famosos. Robin, Morris, and Barry Gibbs are three brothers who started singing in 1958. They've been helped a lot by Bill Gates, the popular Brisbane disc jockey, and hence the name Bee Gee, which combines also with Barry Gibbs' initials. They've just been signed by Festival, and here they are, a great act from Brisbane, to sing Alexander's Ragtime Band. Call like you never heard before. That's the best band in the land. Come on along, come on along. Let me take you by the hand. Up to the man, up to the man. Who's the leader of the band? If you want to hear, that's one ear ever. Call like you never heard before. That's the best friend in the land. Come on along, come on along. Let me take you by the hand. Up to the man, up to the man. Who's the leader of the band? If you wanna hear, that's one ear ever. Come on in here, come on in here. Come on in here, come on in here. Now here's a little story. To tell it is a must. About this unsung hero that moves away the dust. Some people make a fortune and others own a mint. But my old man don't earn much. Está sonando este medley, este combinado de canciones, que son más bien narraciones, interpretadas por estos jóvenes Bee Gees, que eran nada menos que los hermanos Gibbs, que nacieron en la isla de Man, en el mar de Irlanda, emigraron a Australia de chicos, empezaron a cantar muy jóvenes, apoyados por un papá baterista, pero no llegaban a tener el éxito que esperaban, a pesar de que tenían su propio programa de televisión. Por eso se terminaron trasladando a Inglaterra. Es larga la historia. Les puedo decir, por ejemplo, que en los 70 llegaron a vender más de 30 millones de copias, que fue un récord hasta ese momento. con la película de Fiebre de Sábado por la Noche, protagonizada por John Travolta. Pero bueno, todo eso llegó un momento en que se descartó, la música disco empezó a considerarse demasiado superficial, y ellos quedaron prendidos como los máximos representantes, así que por un tiempo medio que dejaron de sonar tanto, a pesar de que por muchos años presentaban 3 discos por año. Y lograron reinventarse componiendo canciones para otros artistas, y a fines de los 80 sacaron hits propios de nuevo. Por eso les propongo escuchar de esos hits uno que se llama You Win Again. Escuchamos entonces otro tema de los Bee Gees, pero escuchen que ya no es con ese sonido disco tan característico, que es lo que más sobrevivió hasta ahora, sino una onda más pop. Está sonando You Win Again por los Bee Gees, y me gustaría que escucháramos un pedacito de otro tema de unos años posterior que se llama One. Escuchamos entonces de los últimos grandes hits del grupo Bee Gees. Always. está sonando One, que es uno de los hits más tardíos de este grupo, a fines de los 80. Y realmente no nos alcanza el tiempo para recorrer una historia llena de tragedias familiares, de peleas, de egos superlativos. Pero bueno, nos quedamos con ese falsete tradicional que ninguno logró igualar, esa voz tan aguda pero a la vez potente, esta armonización que tal vez no valoramos lo suficiente, pero que es muy calibrada, muy buena, y el uso que hicieron de la orquestación como fondo, que acompañó temas que se metieron tan adentro de nuestra apreciación musical. Terminamos con un último hit. Escuchamos entonces Fever, Night Fever, por los Bee Gees. Suena Night Fever por los Bee Gees. Les mando un abrazo y seguimos escuchando música el próximo sábado caminante. Auspician Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Y escuchamos Something Stupid por Robbie Williams. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go somewhere that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. See it in your eyes, you still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true, I'll never seem so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Conducen la caminata David Kohler y Julio Lloret. Tal como habíamos prometido en Caminante, estamos en el momento de la entrevista con Ennio Chiarparin, un cordobés que ha viajado por el mundo, ha trabajado fuera de la Argentina por más de 10 años y hoy tenemos el gusto de tenerlo y conversar con él. Muy buenos días, Ennio, un placer saludarte y darte la bienvenida a Caminante. Hola, Ennio, ¿nos escuchás? A ver si tenemos un problemita con la comunicación. Estamos en contacto con Ennio Chiarparin. ¿Nos escuchás, Ennio? No, parece que no nos escucha. Bueno, vamos a ver si retomamos el contacto. La idea es conversar de su experiencia. Ajá. Y también ha vivido en la Patagonia. Ennio ha estado durante algunos años en Río Gallegos, así que forma parte de su experiencia de vida. Y un hombre que ha transitado mucho el país por distintos lugares, ha trabajado uh-huh. en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires también. Ha sido y es uh-huh. un caminante. Ahora está radicado en Villa María, que es su ciudad sí. de origen. Y ha estado trabajando en Italia también, en el mundo de los hoteles. Ah, mirá vos. Sí, como conserje. Y también ha recorrido parte del África, ha estado en Israel, así que bueno, nos pareció interesante poder tenerlo en esta mañana. ¿Nos recibís, nos escuchás, Ennio? Perfectamente, David, los escucho perfectamente, ¿eh? Bueno, ya hemos hecho tu presentación hablando un poco de lo que has hecho, los lugares que has ido, pero antes que nada quiero preguntarte, y acá junto con Julio, ¿cuál es tu calle preferida? Sí. En esta experiencia de vida que te ha llevado por tantos lugares, si hay una calle, una ruta, un camino que, digamos, está en tu memoria y que te resulta destacada para tu experiencia. Mira, quizás alguien puede pensar que habiendo viajado y recorrido calles importantes en capitales del mundo, voy a nombrar una calle a lo mejor muy importante, pero el camino que a mí siempre me queda en el corazón es la costanera de mi ciudad, por ejemplo. A la orilla del río Tercero, o río Talamochita, como se llama ahora, que es el nombre indígena de este río. Y viste que generalmente la gente habla de tener un lugar en el mundo. Yo sí. No sé exactamente si este es mi lugar en el mundo, pero es un lugar que amo y que he vuelto después de estar en distintos lugares. Y amo, por supuesto, muchísimo los caminos de las sierras de Córdoba, que me parecen extraordinarios. Uh-huh. Y me parece que siempre hay lugares que vas descubriendo nuevos en las sierras. Un lugar que amo, por ejemplo, es Ongamira, en las sierras. Claro. Bueno, es lo que es una de las virtudes, ¿no?, que uno le atribuye a Córdoba, y es que uno tiene mucho por descubrir y no hace falta ir hasta un lugar, que muchas veces son un recodo en el camino, un bosquecito, el acceso a alguna sierra, ¿no?, la sierra misma, ¿no?, que uno va descubriendo pequeños lugares, ¿no? Bueno, a vos te interesa más y a la audiencia quizás escuchar sobre mi experiencia de haber vivido fuera de la Argentina y haber recorrido. Y vos te preguntarás por qué Italia, y hay una razón que tiene que ver con mi identidad. Yo soy hijo de padre italiano y a mi padre nunca lo conocí. Entonces, en realidad fui... como me dijo un amigo psiquiatra, vos lo fuiste a buscar a él. Y yo creo que ese fue la principal motivación, digamos, una cuestión espiritual, una cuestión de identidad. Y bueno, lo demás vino por añadidura, el hecho de tener que trabajar y la aventura de conocer. Cuando yo me fui, cuando vivía allá, que hace más de 20 años, el contexto, digamos, de la Argentina era distinto. Estábamos en época de dictadura militar, aunque no me tuve que ir por ningún problema relacionado con la política. Sencillamente se dieron las circunstancias para que aprovechara ese momento y saliera a conocer y buscar esos pueblos que tenían que ver con mi padre, con su trabajo, con distintas cosas. Ennio, ¿en qué pueblo o en qué ciudad de Italia estuviste radicado? Mira, mi familia es de origen friulano. Vos sabés que se entrecorta la comunicación. A ver, estamos teniendo problemas para comunicarnos con ellos. Sí, pequeños microcortes. Bueno, sí. Vamos a tratar de establecer una mejor comunicación y para poder seguir con la entrevista. Pero como a veces nos cruza, me interesaba lo que decía del tema de buscar al padre, ¿no? En los viajes, volver al origen. Cuando ahí grandes migraciones, ¿no? Como es en nuestro país. Sí, sí, sí. Bueno, esa es una experiencia, ¿no? Yo lo tuve a mi padre, ¿no? Hasta anciano, mayor, y muchas veces lo encuentro en muchas cosas reflejado en mis mismas prácticas, actividades, ¿no? Es notable eso, ¿no? Bueno, en los viajes, lugares que hemos recorrido junto con nuestra familia, y volvemos al mismo lugar y recordamos las cosas que hicimos y las cosas que vivimos, ¿no? Es como un disparador de la memoria, los viajes por los tiempos compartidos. Bueno, vos sabés que Rolando Hanglin tenía un programa, bueno, supongo que lo tiene todavía, va migrando de emisora, pero tenía una parte que se llamaba El viaje a los abuelos. Y era la experiencia de gente que volvía al pueblo o a la ciudad de sus abuelos, ¿no? En distintos lugares de Europa, generalmente. A ver si lo tenemos ahora, Enio. ¿Nos escuchás? Sí, perfectamente. Bueno, te habíamos perdido. Y yo te estaba preguntando, vos me estabas respondiendo en realidad, ¿en qué pueblo estuviste viviendo? Sí, mira, te contaba que estuve, cuando fui a Europa, fui directamente en Italia, a una región que se llama Friuli Giulia, que es una región que está en el noreste de Italia, frente a las costas de Yugoslavia. Está la zona de Udine, Trieste, porque la región se llama Friuli Venezia Giulia. Allí obviamente fui porque estaba mi familia, mis abuelos, entonces me fui a estar con ellos y a después empezar a trabajar. ¿Y de qué trabajaste? Mira, mi primer trabajo fue en un bar, lavando copas, limpiando pisos, sirviendo mesas, que nunca lo había hecho, digamos, y aprendí, tuve esa experiencia, porque cuando no estás práctico con el idioma y no podés trabajar en otro trabajo administrativo o algo, esa es una buena salida. Y se podés juntar unos pesos, y de paso te dan la comida y el alojamiento. Claro. Así que, bueno, no tuve otra alternativa que... Hasta que después, cuando ya estaba más afianzado con el idioma, ya me fui a buscar en un hotel, porque, digamos, bueno, podía hablar algún otro idioma. Eso fue en el inicio. Claro, después me trasladé a otra zona que se llama Trentino Alto Adige, que yo digo que es la zona... menos italiana de Italia, porque en realidad pertenece al Sud Tirol, que es eso perteneció a Austria y Austria lo perdió después de la Primera Guerra Mundial. Entonces quedó toda una zona ahí en los Alpes muy linda, pero es una zona que se habla alemán e italiano. Hay movimientos que promueven la anexión de esa zona a Austria, ¿viste? Y bueno, ahí fue otra experiencia porque al principio había trabajado en un hotel en la costa, en el mar, y aquí fui a la montaña, en una zona donde se esquiaba y etcétera, etcétera, ¿viste? Claro. Pero, ¿cómo fue tu experiencia con los italianos de integración, de conocerlos, de aceptación por parte de ellos de un latino? ¿Cómo fue eso? Mira, fantástica, porque, bueno, yo tenía ciudadanía italiana. Ajá. Entonces, y muy, digamos, era nací, ellos me dijeron, usted fue siempre italiano con la diferencia que no nació en Italia. Claro. Entonces, al tener tanta familia, tantos amigos, la verdad que yo tengo que decir que no padecí ningún tipo de discriminación o por ser latino. Si no hablaba, ellos no se daban cuenta que no era un italiano nacido ahí. ¿Te das cuenta? Claro. Y después la otra zona que fui después, en mi segunda etapa que te estaba contando en el Trentino Alto Adige. Claro. Que siempre te hablan como que los alemanes son más fríos, son pero nada que ver. Cuando vos podés hacerte amigo de alguien, realmente cambias tu opinión. Sí, a lo mejor son más parcos, pero nada que ver. Nada que ver, son muy, muy amigables, digamos. ¿Hiciste muchos amigos en esta experiencia, Enio? Hice muchos amigos, digamos, que amigos. Sigo manteniendo contacto con algunos compañeros de trabajo y que hemos estado en los hoteles juntos, pero no muchos, no ha quedado una relación, digamos, el hecho de yo estar tan lejos y no vernos, más que poder contactarnos ahora con el WhatsApp y esa. Pero muy buenos compañeros de trabajo, muy buenos. Dirías que tenés facilidad para ser amigos, ¿no? Diría que sí. Y yo soy una persona que, fíjate que siempre digo, mira, los contactos son muy importantes. Entonces, trata de tener contactos cuando animo a alguien que quiere viajar, que quiere hacer una experiencia de ir a trabajar a otro lado. Le digo, mira, los contactos son claves porque te van dando pautas y contactos de trabajo, etcétera. Entonces, y yo creo que por mi lugar en el hotel como conserje tenía que tener que recibir gente y atenderla, y era prácticamente la puerta de entrada del hotel. La primera persona que veían la gente que llegaba al hotel era a mí. Entonces, se entablaba una relación porque ellos empezaban a preguntar de dónde era, empezábamos a hablar de la Argentina, que muchos me decían, conozco la Argentina, tengo familia en la Argentina. Entonces se entablaba una especie de relación con el cliente también. Claro, lo que podría ser, digamos, un aspecto negativo, el ser extranjero era pie para una conversación, para iniciar una relación, entonces. Exacto, exacto, porque bueno, ahí se nos ellos a la vez estaba relacionado con Italia. Hola. Sí, sí, adelante. Ah, sí, sí, no. Te decía que contrariamente a lo que uno puede pensar, nada que ver. La gente era muy, muy amigable, y bueno, nada. Enio, sí. Vos has estado y has recorrido otros países, ¿no? Me mencionabas cuando ordenábamos esta charla que has estado en Marruecos, por ejemplo. ¿Cómo surgió? ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, yo quería conocer un país que no fuera occidental, digamos, una cultura occidental. Quería ver un país con otra cultura, un país musulmán, por ejemplo, como es Marruecos. Aunque Marruecos es muy especial porque es un país muy abierto a al turismo y a la influencia occidental, no es como algunos países musulmanes que están muy cerrados. Claro. Y vos sabés que había visto una película que la recomiendo, es de los años 90 de Bernardo Bertolucci, que se llama El té en el desierto. Y es la vida en realidad de un escritor que se llama Paul Bowles, que es un escritor que perteneció a la Beat Generation, se llamaba, la generación Beat, que estaba Truman Capote, Tennessee Williams, William Burroughs, Jack Kerouac, que escribió un libro hermosísimo que se llama On the Road, que es su experiencia de viajero por la ruta, famosa ruta 66 de Estados Unidos. Sí. Y vos sabés que, bueno, empecé a elaborar ese viaje en la mente y digo, bueno, me gustaría ir a Marruecos y me gustaría encontrar a Paul Bowles, que en realidad esa película es la historia de él. Él es un americano que decidió ir a vivir a Tánger, porque en esa época de los años 30, muchos americanos se mudaban a Tánger, la vida era más barata y tenían otro tipo de experiencias. Bueno, y vos sabés que llegué a Tánger y empecé a buscar a Bowles y empecé a preguntarle a una persona y a otra. Me dice, sí, vive cerca de la embajada americana. De modo que me recuerdo que fue en el año 93, un primero de mayo, que dije, voy a ver si lo encuentro a Bowles. Y encontré un español, porque Tánger, que está frente a España, en una ciudad cruzando Gibraltar, sí, viven muchos españoles. Claro. Y vos sabés que llamo y me atiende un encontré el edificio donde vivía, el departamento, y dije, bueno, entré y llamé a la puerta. Me atendió un asistente de él, porque él era ya muy viejito, él ya falleció. Y fue una experiencia increíble estar delante de él. Y vos sabés que él había dicho una cosa muy importante, una cosa que a mí me impactó mucho, que él me decía, yo no soy turista, soy viajero. Y yo le recordé eso y él me dijo, claro, me dice, es muy estúpido ser turista, en el sentido de que el turista que te llevan a los lugares, el viajero es como que va descubriendo lugares. Claro. No sé si me explico, David. ¿Y vos viviste esa experiencia en Marruecos de ir descubriendo lugares? Sí, porque cuando yo llego a una ciudad, me gusta caminar. Claro. Y por ejemplo, he tomado el tren porque he recorrido Marruecos de sur a norte, o de norte a sur, pero bueno, siempre llegaba a una ciudad y recorría, porque creo que la mejor forma de conocer y descubrir una ciudad es caminando, ¿no? ¿Y qué descubriste, por ejemplo, dentro de lo que es la fe de los musulmanes en un país como Marruecos o en Tánger? No sé si te tuviste un acercamiento en ese sentido, ¿qué pudiste ver, descubrir? Mira, ¿la fe en qué sentido? ¿Cómo practican ellos su religión? Lo que vos hayas descubierto, algo que te haya sorprendido, algo nuevo. No, me llamaba la atención el canto del muslim cuando llama a la oración. Sabés que allá están los minaretos, que son esas torres. Sí. Cuando se convoca a la oración 5 veces por día, y ellos tienen sus mezquitas, sus lugares de adoración. Ajá. Donde, bueno, eso yo nunca lo había visto, a los musulmanes que se tienen que lavar antes de entrar, se sacan los zapatos, y el canto es el llamado del muslim, que llama y dice, Alahu Akbar, que significa Dios es grande, cuando convoca a la oración. Bueno, y los hombres van de un lado, las mujeres del otro, pero cumplen mucho ese rito de la oración, que creo que son 5 veces por día, ¿viste? Y esa atmósfera de, como digo yo, los olores a especies que hay en esos lugares, los aromas de las comidas que tiene cada país, sí, y sumado a ese llamado a la oración, me producía una algo en mi espiritualidad, ¿no? Así que Bueno, y eso en cada ciudad, ¿no? En cada claro. ciudad de Marruecos, por ejemplo. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Y cómo te comunicabas con ellos? En las partes de Tánger, por ejemplo, Paul Bowles hablaba muy bien español. Claro. Y en Tánger, que encontrás mucha gente que habla español, y ellos hablan también un poco de inglés y un poco de el francés. Yo no soy muy bueno, pero más o menos me lo entendía. Pero encontré muchísimo turismo también de distintas partes, ¿no? Claro. Pero vos has estado ahí en Marruecos, como nos estás comentando, en esta ciudad, sí. en Tánger. Has visitado Israel, has estado en Venezuela y seguramente en otros lugares. Y ahora te has radicado, ahora hace ya bastante tiempo, ¿no es cierto?, en tu ciudad natal, en Villa María, en Córdoba. ¿Qué mirada haces vos de toda esta experiencia que te ha tocado y que has podido realizar en la vida, de viajar, de conocer gente, otras maneras de ver el mundo, otras religiones, otras comidas? ¿Cómo lo has ido decantando? Mira, yo creo que ha sido muy enriquecedora para mí, mi vida, para mi espíritu. No estoy arrepentido de haberlo hecho. Y mira, te voy a leer una frase de un libro que tengo, que es muy lindo, que se llama Corazón Peregrino, ajá, de Sarah York. Y hay una frase que dice: y el mundo no puede descubrirse recorriendo kilómetros, sin importar cuántos, sino a través de un viaje espiritual, un viaje sin distancias, arduo, humilde y jubiloso. Peregrinaje que nos guiará hasta la tierra que reposa bajo nuestros pies y nos enseña a estar en el hogar. Yo creo que si uno puede ir rescatando en cada lugar que visita esa otra parte, y te vas reencontrando, me pasó a mí, reencontrándome conmigo mismo, por ejemplo, ¿no? Con mi propio ser interior, cuando uno va viajando y se puede sentar en un lugar y contemplar un lugar y ver la gente, por ejemplo. A mí me fascinaba sentarme a tomar un café, por ejemplo, en Marruecos o en algún lugar de Europa, y ver la gente, observar la gente, ¿no? Sí, es lindo ver esos lugares que todos conocemos, el Coliseo, la Torre Eiffel, pero más allá de eso, lograr, como decía Bowles, ser un viajero y no un turista, ¿viste? Yo creo que el viajero descubriendo lugares, como me pasó también en España, que yo digo que es un país que podés descubrir tantas cosas, ¿no? Que ya expres tú. Bueno, se nos está entrecortando. Bueno, se cortó ahora, ¿no? Bueno, vamos a cerrar acá la entrevista. A ver, ¿nos escuchás, señor? Sí, perfectamente. Bueno, se cortó recién. Pero es muy interesante lo que planteás a partir de este libro, ¿no? Corazón Peregrino, de que en realidad sí. Todo viaje es una búsqueda en cierto sentido, ¿no? Y más allá de los paisajes. Yo creo que, David, en mi caso personal, fue una búsqueda de identidad. Al no haber conocido yo a mi padre, por ejemplo, fue ir a buscarlo a él. Y entonces en el viaje tiene eso, ¿no? Y los peregrinajes me parecen una cosa tan alucinante, porque cuando vos pensás que Abraham salió de Ur de los Caldeos, era un peregrino, Y hoy sí. Hay peregrinajes en Europa a lugares sagrados, como en Galicia, Santiago de Compostela. Claro. Como los mismos musulmanes que van a la Meca, ¿no? Sí, una vez al año. Yo veo eso y me produce una cosa que tiene, me identifico, porque me doy cuenta que hay una cosa espiritual detrás del peregrinaje, ¿no? Enio, para terminar, sí. en pocas palabras, ¿encontraste sí. a tu padre? Lo encontré en ese pequeño pueblo que él nació. Encontrarme con primos de mi papá, por ejemplo, que me contaban de él, que mi padre, yo no lo conocí, digamos, tenía 11 meses cuando él murió aquí, entonces era como que quería que me contaran de él para conocerlo, ¿te das cuenta? Sí. Entonces me decían, tu papá iba a un bar y me decían, él es hijo de Severino. Entonces, uy, me decían compañeros de él, de y familiares, cuando tu papá estábamos en la guerra, que pasamos esto, nos juntábamos aquí en el establo a contar anécdotas. Entonces fue como que me fui formando una imagen de mi padre, ¿no? El padre nunca conocí. Y bueno, y después enriquecido con lo que me contó mi madre, obviamente, ¿no? Pero Enio, ha sido interesantísimo. El viaje tuvo que ver mucho con... Hola. Sí, no, te digo que es muy interesante, nos gustaría seguir, pero bueno, el tiempo apremia, pero nos ha abierto los ojos, nos ha enriquecido tu historia, tus viajes, y bueno, en alguna otra oportunidad volveremos a charlar de esto tan, tan lindo que te ha pasado. Así que muchísimas gracias. Bueno, David, tuve en Israel, ¿no? Que una experiencia espiritual muy profunda. Bueno, quedará para otra oportunidad. Enio, un abrazo muy grande. ¿Cómo no, David? Igualmente para ustedes. Muchos saludos para todos. Gracias. Y para la audiencia también. Adiós. Chau, chau. Como un río que camina hacia el mar. Bueno, conversábamos con nuestro amigo cordobés, Enio Chiarparín, y su experiencia, ¿no? Qué lindo, de poder conocer de alguna manera, volviendo al país de su padre, para saber quién había sido su papá, el hombre que no pudo conocer, ¿no? Y escuchamos Señora Robinson por Simon Garfunkel. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. We'd like to know a little bit about you for our files. We'd like to help you learn to help yourself. Look around you, all you see are sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just the Robinson's affair. Most of all, you've got to hide it from the kids. Coo-coo-ca-choo, Mrs. Robinson, Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sitting on a sofa on a Sunday afternoon, going to the candidates' debate. Laugh about it, shout about it when you've got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone, Joe DiMaggio? Our nation turns its lonely eyes to you. What's that you say, Mrs. Robinson? Joe to Joe has left and gone away. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Conducen la caminata David Kohler y Julio Lloret. Tenemos mensajes a la consigna sobre cómo concilias el sueño. En este caso no, porque una oyente nos llama acerca de la columna del Jockey Club. Ah, bueno. Del Jockey Club y ese lugar tan tradicional. Dice, soy María de Wilde. Buen día, caminante. He ido al Jockey Club a merendar y almorzar con mis compañeras de trabajo en los 70. Hermoso lugar, muy paquete. Ah, esa palabra, muy paquete. Obvio que íbamos cuando cobrábamos el sueldo, claro. Uno sí, se daba un gustito cuando cobraba el sueldo. Gracias por el recuerdo. Bueno, acá sí tenemos un mensaje sobre el tema del sueño. Nos escribe Alicia de Quilmes. Dice, buen día, caminante. No tengo problema para dormir. Yo acotaría, yo tengo problema para despertarme, ¿no? Pero para dormir no. Bueno, dice, pero sí suelo despertarme a cualquier hora de la madrugada y ahí sí me cuesta dormir. Diría que dormito hasta la hora de levantarme. Muy buen fin de semana para todos. Muchas gracias, Alicia. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana. En un mundo cambiante. Punto de unión. Con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Revista Punto de Unión. Y vamos a escuchar a Ricardo Montaner, el tema, el tango, Caminito. Oh, tu adiós. Caminito que todas las tardes feliz recorría, cantando mi amor. Yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos. Desde que este fue te vivo yo, caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito. Caminito amigo, yo también me voy. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Cosas no se pierden, siguen estando donde las dejamos, pero nosotros perdimos la memoria. Yo perdí la funda de los anteojos. Busqué dentro de mi casa y no hallé nada. Busqué afuera y no hallé nada. Volví a buscar ahora dentro de mi cabeza y allí se dieron otras opciones y entonces encontré la funda de mis anteojos. Pensando dónde la pude haber dejado, busqué en cada habitación de mi casa, la cocina, el living, la pieza, el baño. Luego busqué en el auto, pero no encontré nada. Días después, volví a buscar dentro de mi cabeza. Repasé mentalmente los lugares que había buscado afuera. Reconstruí escenas, cosas que había hecho relacionadas con los anteojos. ¿Desde dónde salí con los anteojos puestos y la funda quedó abandonada? Esa pregunta fue iluminadora. Sí, desde el jardín. Allí había estado leyendo al solcito del mediodía. Seguramente me levanté, tomé la reposera, el libro, y sin quitarme los anteojos, entré en la casa. La funda debe haber quedado en el pasto. Todo esto pensé, pero no podía ir a verificar porque eran más o menos las 3 de la madrugada. Cuando me levanté, fui al jardín y allí estaba la funda humedecida y esperando ser rescatada. Cuando algo se pierde, eso se halla en ese lugar donde lo hemos dejado antes. Una de las cosas que más se pierden hoy en día es la paz. Y no se puede hallar la paz sin buscar la razón por la que la hemos perdido. Claro, nuestra primera intención es buscarla donde casi nunca está, es decir, en nuestro razonamiento que dice: vos estás equivocado, yo tengo razón. Defendemos nuestra posición como si fuéramos perfectos. Y allí, precisamente allí, es donde perdemos la paz. Porque si en verdad fuéramos perfectos, la paz no se perdería. Este planteo me lleva siempre a encontrar la paz que he perdido, es decir, cuando reconozco, cuando me acuerdo que las discusiones, por tener razón, forman el laberinto donde la paz se pierde. Entonces, abandono el caso, pido perdón y encuentro que la paz estaba exactamente allí, como la funda de mis anteojos, esperando ser encontrada. Era nuestro amigo Tony López y esa palabra aguda y certera de los sábados por la mañana. Y vamos a escuchar Para la Libertad, Jairo.

¿podría ocultárselo a Doris o le diría que había encontrado una moneda de un centavo y me quedaría con los otros cuatro? ¿Habría hecho Doris el mismo trato con mis rivales? De ser así, podría convertirse en la niña más rica de la escuela. Sometido a aquel interrogatorio, mi afecto por Doris fue decayendo paulatinamente. Si me hubiese pedido el 50%, puede que hubiésemos llegado a algo. Pero su imperiosa demanda de recibirlo todo en un momento tan temprano de nuestra relación solo sirvió para cortarla de cuajo. Así que Doris, allí donde estés y sea lo que seas hoy en día, quiero agradecerte mi primera lección de amor y, lo que es más importante, que me enseñaras el precario equilibrio existente en la ecuación amor-economía. También quiero que sepas que algunas veces, cuando estoy adormilado, me veo otra vez persiguiéndote en aquel patio de la escuela, intentando atrapar tus rulos oscuros y saltarines. Alvin Rosser en Creía que mi padre era Dios. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Muy bien, nos estamos yendo y retirando el equipo de la cancha, Julio. Sí, fue un lindo programa, con mucha variedad de temas. Está bueno conocer eso porque te permite ampliar un poquito el espectro. Así que buena entrevista, a pesar que tuvimos pequeñísimos problemas técnicos, pero sí. se entendió perfectamente. Y bueno, y por mi parte, me despido hasta el sábado que viene, donde traeré algún camino, alguna ruta o algún lugar famoso que haya quedado en la historia. Muchas gracias, Julio, por este trabajo, la musicalización. A Silvina Pérez en Juglares, a Laura Espiñeira de Caminos del Alma y a Tony López, nuestro amigo de Mar del Plata, y también a Damián Espadea, como cada sábado, en la operación técnica. Ahora viene el submarino. No se vayan, quédense, sigan en la FM Box. Soy David Kohler. Muchas gracias por acompañarnos y estar del otro lado escuchándonos, participando en Caminante. Nos vemos el sábado que viene, si Dios quiere. Chao. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9. Radio Vox.